Esto va para toda mi raza costeña. ¡Uy! Granito de sal, que sale del mar, sale a navegar a orillas del mar. Escondido. Era Lázaro, parece.